¿Cómo? Usted ya después del mediodía, yo le digo que usted perece en la vereda, lo tienen que sacar con una espátula. La gente no debe salir de sus viviendas con aire acondicionado. Es verdaderamente, lo suyo es verdaderamente una alerta meteorológica. No es para generar ningún tipo de pánico. El verdadero alerta meteorológica. No es para generar ningún tipo de pánico ni de terror en la población. Todo el mundo tranquilo. Quédense tranquilo, exactamente. Bueno, Rubén, tomando un poquito las cosas más en serio, estamos viviendo en la Argentina una etapa histórica, por un lado inédita, por primera vez en los sectores de la reacción, los sectores antipopulares han llegado al poder a través del voto popular, del sufragio, y se están produciendo rápidamente cambios estructurales en la Argentina. Algunos lo discutimos muchas veces en nuestro programa, que ya lleva 7 años en el aire de Radiográfica. Lo discutimos muchas veces en el sentido de que cuando volviera al poder, si circunstancialmente volvía, por suerte durante estos últimos 2 años no lo pudo hacer, pero si volvía, que la caracterización que nosotros hacíamos era, entre otros temas y otras medidas que estamos comprobando que se están produciendo y que no eran una forma de asustar como elemento de campaña en la previa, sino que son experiencias sacadas de los datos históricos de estos sectores cuando están en el poder. Es la primera vez que están francamente en el poder, porque lo estuvieron a través de la época de menemista, en un principio con un cambio radical de la propuesta peronista hacia una propuesta liberal, y luego en el 95 con una especie de extorsión social que se produjo y que también capitalizó cambios culturales profundos que se habían producido en la Argentina a partir de la dictadura del 76. Lo que decíamos en aquellos momentos es que si la derecha tomaba el poder se iba a producir lo que nosotros definíamos como revancha social o venganza social. Y creo que mucho de eso se está viendo en estos días, en dichos y en hechos, sobre todo en los agentes del gobierno que piensan las políticas económicas y las políticas sociales. Por ahí uno ve a algunos funcionarios del área de cultura con mayor inocencia o con mayor muestra, por lo menos verbal, de apertura, pero también con dureza en algunos puntos. Pero esa no es la máscara o la cara principal de la derecha, sino, por supuesto, el plan económico recesivo, que es el mismo plan que aplicaron en dictadura, en fraude electoral como fue el menemismo, o en una especie de fraude electoral también, porque algunas cosas las anunciaron y otras no, digamos. Desde el punto de vista económico hay que decir que este gobierno anunció ciertas medidas que después las concretó y logró aún con eso acumular votos. Bueno, nos ponemos serio en un marco de que vamos a volver al humor, no es que vamos a hacer de esto un programa trágico, pero sí decimos que la situación que vive nuestro pueblo, sobre todo la clase de trabajadores, es muy comprometida, ¿no? Es un tema bastante complicado. El avance que está teniendo el gobierno, sobre todo sobre la clase trabajadora, sobre los trabajadores, es muy preocupante. Es muy preocupante porque están despidiendo, ya van más de 20.000 despidos en el Estado, y se está despidiendo también en los sectores privados, y no tenemos datos. No hay datos de los sectores privados. Sabemos que hay despidos, por ejemplo, en Cerámica San Lorenzo, en Techín hubo, en algunas subsidiarias de Techín hubo despidos, ahora cerró una empresa aérea. Digo, pero creo que no es la magnitud, yo creo que esto debe ser mucho más profundo de lo que se ve en superficie. Yo creo que es la punta del iceberg. Y va a aumentar seguramente. Y va a aumentar. Es muy preocupante esto porque imaginémonos que cada trabajador que queda sin trabajo, cada tipo de despedido del Estado o del ámbito privado, es una familia en la calle. Pero además es una familia que no consume. Son miles de familias que no consumen, que generan, por lo tanto, menos venta, que van a consumir seguramente lo básico, lo necesario para sobrevivir, para subsistir. Y eso va a generar, a su vez, una recesión que va a generar nuevos despidos, que a su vez van a profundizar la recesión y que van a generar nuevos despidos. Es decir, es una bola de nieve. Por eso digo que es tan preocupante. Sí, pero lo mismo es preocupante también el arreglo que se está negociando ahora con los fondos buitre. ¿Qué es lo que se va a arreglar? ¿En qué nivel de deuda vamos a quedar implicados con estos sectores de los buitres internacionales? ¿Y cuál va a ser la puerta formidable que le vamos a abrir a todos los demás deudores para que nos hagan un juicio diciendo que quieren las mismas condiciones? De que por qué a ellos se les hizo una quita y se les hace una quita y aceptaron una quita y con esto se arregla de manera privilegiada. O sea, ¿hasta dónde puede llegar esto? En algún momento se hablaba hasta de 500 mil millones de dólares que podía desatar un pago a estos buitres internacionales, a estos parásitos internacionales. Y bueno, hay infinidad, se habla de que el ARSAT va a ser entregado a una empresa francesa, se han despedido gente del ARSAT, que eran ñoquis, que eran militantes, como los militantes y los ñoquis pusieron dos satélites en órbita y están generando un tercero. Son todas incógnitas, ¿no? Lo que me gustaría aclarar, Rubén, para aportar a lo que dice usted, que todo esto no es una casualidad, esto es un plan. Es un proyecto de gobierno, pero lo más preocupante de esto, la clave de esto, es el grado de consenso que tenga todavía el macrismo. Porque esa es la definición. Sabemos que el macrismo no contó con la mitad, casi la mitad, un poquito menos de la mitad de consenso cuando asume. O sea, los votos que lo dieron como victorioso, ¿no? Al PRO. Lo que no sabemos tampoco y no estamos seguros es cuántos de los que no lo votaron pueden, que son, digamos, hay una franja de los que no lo votaron, es que simplemente no aceptaban a Macri, no se lo fuman. Unos días antes de la segunda vuelta, las cifras, las encuestas que había daban una mucha mayor diferencia a favor de Macri. Exacto. Quiere decir que el trabajo militante de muchísimos compañeros a lo largo y a lo ancho del país revirtió un poco esa cifra. Se revirtió un poco y la aproximó mucho a esta paridad que hubo en real, ¿no? Igual no, muchos no confiamos en las encuestas, pero es posible que muchos hayan revertido. Pero es posible que muchos hayan... No, es posible. Sin duda, un porcentaje de los votantes de Scioli no son fanáticos de Scioli ni del proyecto. Votaron a Scioli porque simplemente ven en Macri a un satanás. Sí. Pero esos tipos se pueden revertir, ojo. Esos tipos... Esa franja menos decidida que votó a Scioli, no sabemos hoy si no está apoyando por ahí algunas políticas de este gobierno. Tampoco sabemos a ciencia cierta si el 52% que lo votó sigue incólume o hay sectores que se han desengañado. Posiblemente hayan pasado las dos cosas. Sí. Franjas que votaron a Scioli que hoy quizás vean con buenos ojos lo de Macri y franjas que votaron a Macri que hoy estén absolutamente arrepentidas. Lo que no sabemos a ciencia cierta es el grado de consenso que tiene hoy el macrismo. Me lo imagino alto, lo cual es preocupante, porque esa es la clave, vuelvo a repetir, de lo que puede suceder. Sí, algunos analistas dicen que siempre un nuevo gobierno, hablan de 100 días de primavera, 100 días de consenso o de tolerancia. Pero no sé si un gobierno que toma todas estas medidas de golpe puede tener ese consenso. No lo sabemos, la verdad. Creo que la primavera se achicó en este caso. Pero de cualquier manera, esa es la clave que tenemos que descifrar. Nosotros lo que tenemos que lograr, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, lo venía hablando usted en el programa, Varela también junto con el Nono. Nosotros lo que tenemos... Hoy está en Mar del Plata, me acaba de mandar un mensajito, llegó bien a Mar del Plata para entrevistarse con compañeros que se quieren sumar a nuestra idea del peronismo de base. Así que seguramente el sábado que viene lo tendremos por acá. Sin duda. Pero bueno, lo que veníamos hablando es que si nosotros no logramos generar una rebeldía, un grado de rebeldía, un grado de yo creo que tenemos un núcleo duro, un núcleo duro de compañeros. Pero yo lo que creo, todo esto de las plazas está muy bien, yo creo que está muy bien que los sectores de ingresos medios se movilicen, que estén mezclados ahí por ahí trabajadores, con amas de casa, con pequeños y medianos comerciantes, con profesionales, es bárbaro, pero si nosotros no logramos organizar una movida importante con los trabajadores organizados, como tales, con su identidad de clase. Públicos y privados. Públicos y privados. Uh-huh. Con una dirigencia que esté acorde con esto, que creemos que no va a ser la burocracia sindical que ya conocemos, estos burócratas que se han reunido en Miami, ¿sabes? Creo que en Miami o en Brasil se reunieron. No sé. Creo que se reunieron en Miami o en Brasil. No recuerdo bien. Disculpe la falta de precisión. Pero sí, se han reunido afuera. Se han reunido afuera, Moyano, y varios burócratas. Bueno, y las declaraciones del titular de la UTA, que si bien rompe el techo que pretende Pragay del 25% de aumento, ascendiéndolo al 30%, que para nosotros es escaso. Es escaso. Es muy escaso. Plantea que no de ninguna manera se le quieren poner palos en el ruedo al gobierno. Digamos, hay una especie de colaboración de algunos dirigentes gremiales con las políticas de gobierno sin analizar el daño terrible que producen a la clase trabajadora. Pero, curiosamente, hacen declaraciones a través de la CGT que hablan del daño que se hace, pero cuando ellos se ponen ante los micrófonos, desmienten sus propios escritos. Hablan en un tono conciliador porque son conscientes de que se escucha mucho más lo que ellos dicen a un micrófono de un medio concentrado de lo que escriben de puño y letra las declaraciones de la CGT, que en general no lo cumplen, ¿no? Pero acá hay una cuestión que es clave en esto también, y disculpe que utilice mucho esa palabra y no estoy muy ocurrente. Le han devuelto los fondos de las obras sociales. Sí, sí. Ha puesto así Moyano. Una prenda de cambio. Moyano y compañía han puesto gente en el directorio de la superintendencia que define esta cuestión. Apoyó en la campaña. Al Momo Venegas le devolvieron el manejo de la UATRE, o sea, sí, de lo que era de Renatre, la Renatre, a ver, creo que Renatre, sí, o Renatea. Renatre, sí. Se le han devuelto en la moneda, digo, todo esto sí, hay que pagar. Por eso hablaba de que no podemos esperar mucho de estos burócratas, pero sí por ahí de los jóvenes o de las nuevas dirigencias medias de las comisiones de base, de los distintos sindicatos, a ellos tenemos que apostar, sí, sí, para conformar una gran movilización, una gran parada de manos ante todo lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, yo le traje... Le traje un tanguito que usted me reclamó la semana bien, pasada. Bien, y que tiene que ver con esto, porque todo lo que hablamos está muy bien descrito por la pluma de de Manuel Romero, uh-huh, extraordinario director de cine. Fue el introductor del cine popular en la Argentina. Hizo Mujeres que Trabajan, con una chiquitita, Nini Marjal, María Duval y otras actrices. Una enorme película, una especie de cine neorrealista argentino, previo al neorrealismo. Excelente. Un gran director y un gran compositor, un gran autor de letras. Manuel Romero. Y la música de Enrique Delfino, bueno, escuchen la letra que describe todo. Dale, Rita. Cachorro de bacán, anda achicando el tren. Los ricos hoy están al borde del sartén. El vento del Cobán, el auto y la mansión, muy pronto rajarán por un escotillón. Parece que está lista y arrumbiao la bronca comunista. A este lado tendrás que laburar para morfar. ¿Cómo la vamos a gozar? Pedazo de haragán, bacán sin profesión. Muy pronto te verán mangueando pa'l bullón. Ya está, llegó, no hay más que hablar. Se viene la maroma sovietista. Los horres están hartos de morfar salame y pan, y hoy quieren comer ostras con sauternes y champán. Aquí, mi Dios, se va a piantar el día del reparto a la romana. Y hasta tendrás que entregar a tu hermana para la comunidad. Y vos que amarrocás vintén sobre vintén, la quita que ganás robando en tu almacén. Y vos que la gozás y haces el parisien, y solo te tragás el morfe de otro cien. Pa' todos habrá goma, viejo, no hay cuidado. Se viene la maroma, pa' este lado. El pato empezará a dominar. ¿Cómo la vamos a gozar? Pedazo de haragán, bacán sin profesión. Muy pronto te verán chibudo y sin colchón. Ya está, llegó, no hay más que hablar. se viene la maroma sovietista. Los horres están hartos de morfar salame y pan, y hoy quieren comer ostras con sauternes y champán. Aquí, mi Dios, se va a pintar el día del reparto a la romana, y hasta tendrás que entregar a tu hermana y para la comunidad. ¿Dónde está mi barrio, mi cuna maleva? ¿A dónde la cueva, refugio de ayer? Borruela faltaba de una manotada. Bueno, aparte de escuchar el enorme tango de Romero y Delfino, la primera frase nomás, cachorro de bacán, andá achicando el tren, los ricos hoy están al borde del sartén. Y bueno, y después muchos textos, versos vinculados a la época que se compuso el tango, 1928. Muy impregnado de la Revolución Rusa, de todo ese tipo de cambios estructurales que se producían en el mundo. Y después escuchábamos a Rosita Quiroga, que nació un día como hoy a fines del siglo XIX, interpretando